Cuando yo era chico, vivía en Viedma, la televisión duraba muy pocas horas por día y terminaba un día a la semana con esta serie, con los invasores. Y a mí me daba muchísimo miedo. Yo me acuerdo que veía la presentación nada más y me gustaba de acuerdo con mi ¿Alguno de ustedes vio esta serie? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los invasores? No podían doblar el dedo. Pero el príncipe de la noticia tenía un problema. Primero, que él era el único que lo sabía bien. Y segundo, que si conseguía agarrar uno, que era difícil, porque los tipos no se dejaban agarrar. Era fácil detectar que era un extraterrestre por el dedito, pero además no tenían corazón, no tenían latido, pero no se dejaban ocultar. Entonces no era fácil tampoco demostrar eso. Y si lo matabas, desaparecían y dejaban una mancha de ceniza. Así que era un tema, era un desafío muy grande para alguien se andar contando esas cosas. Y el tema de las invasiones biológicas tiene algunos puntos de contacto con esta. Cuando yo veía esa serie no me imaginaba por supuesto lo que iba a hacer. Sí sabía que iba a estudiar biología. Me encantaba la naturaleza y sí sabía eso. Lo que no me imaginaba era que iba a estar viendo cosas como esta. Esa es una foto de la ostra japonesa, también se conoce como ostra del Pacífico. El tema es que esa foto no fue sacada ni en Japón ni en el Pacífico. Esa es el Mar del Norte y es Alemania. En ese lugar, esa especie no llegó instantáneamente. Fue llevada en algún objeto y ahora cubre inmensas extensiones de costa, modificando el funcionamiento de todo ese sistema. Tengo otra historia que la de un señor que se compró una cabaña en el sur de Estados Unidos, en un lugar muy bonito, en el bosque, y empezó a sacar fotos en distintas estaciones del año, y en las fotos se nota una cosa, que es que hay una planta que me come la casa. La casa de este señor desaparece completamente debajo del arbolus japonés. Impresionante. Es el sur de los Estados Unidos. Esa planta se llama Pueraria guata, es el kutsu. Una planta que fue introducida en el sur de Estados Unidos para retener suelo y evitar problemas de erosión. El problema es que no retiene el suelo nada más. Retiene todo. Crece por encima de los árboles, por encima del tendido eléctrico, por encima de los edificios. Es una estación. Se va un rato, cuando vuelve el auto, porque está todo cubierto de dios, tiene que andar cortando la cabeza. No pasa en un rato, pero sí pasa en unas semanas. Es una planta que tiene una extraordinaria capacidad de crecimiento. Como biólogo, más allá de los problemas que esto trae, el tema de las situaciones biológicas es algo que me resulta completamente apasionante. Estamos hablando de una especie que está fuera del lugar donde pasó millones de años, y pese a eso, es capaz de dominar el ecosistema. Es como un equipo visitante que gana por goleada. No espera que el equipo local sea el más fuerte, sino que vean cuando pasan estas cosas. Pasan de vez en cuando. Y esta foto es de más cerca. Esa es la retama francesa. Era una Francia. Esa es Sierra de la Ventana. Es una especie originaria del Mediterráneo. Fue traída porque es muy bonita. Fue traída para los jardines. El problema es que esta planta no se quedó en el lugar donde se la plantó, sino que empezó a expandirse. Es una leguminosa. Las leguminosas tienen esa capacidad de fijar nitrógeno a través de asociaciones con microorganismos que viven con ellas en sus raíces. Entonces es una planta que no solo cubre el terreno, sino que cambia completamente la dinámica de nutrientes del suelo. Eso es un parque provincial, es el Parque Provincial de Antotoni, que fue creado y es mantenido. Presupuesto destinado a conservar diversidad biológica, conservar especies, pero no de Francia o del Mediterráneo, sino especies que son endémicas, exclusivas de Sierra de la Ventana. En ese lugar, esa planta es un problema grave. Esto es lo que se conoce en biología como invasiones biológicas. A esas especies se las conoce como especies exóticas invasoras. Ese texto está tomado del convenio de diversidad biológica, que fue uno de los convenios internacionales que se firmaron en la cumbre de Río de Janeiro sobre el medio. Nuestro país es signatario de este convenio, y el convenio define a las especies exóticas invasoras como plantas, animales o microorganismos que son movidos de un lugar a otro, movidos por el hombre, a veces de manera voluntaria, a veces de forma completamente accidental, y que en ese lugar nuevo consiguen establecerse, formar una población y crecer más allá del lugar donde fueron introducidos. Además, para el convenio de diversidad biológica, estas especies exóticas invasoras representan una amenaza para la conservación de otras especies, de los hábitats, de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos y de los recursos naturales. las especies se muevan de un lugar a otro, no es algo nuevo. De hecho, la capacidad de moverse de los animales, también de las plantas, también de los microorganismos, es una de las cosas que más nos fascina y más capta nuestra atención en la historia natural. Los animales y las plantas se mueven de un lugar a otro. Sin embargo, a lo largo de la historia del planeta, distintas barreras geográficas, incluyendo océanos, cadenas montañosas o desiertos, marcaron límites entre lo que se conoce como grandes dominios biogeográficos. Paisajes que evolucionaron más o menos separados de otros grandes paisajes.